Pues yo creo que hemos hecho una gran primera parte. La pena ha sido no haber matado el partido en la primera parte, ¿no? Hemos robado muy bien en el medio campo, hemos robado bien arriba, hemos llegado por bandas. Creo que hemos tenido cuatro o cinco ocasiones para haber matado el partido y ya está. La primera parte ha sido muy buena. La pena ha sido que ellos en una contra nos han marcado, no han tenido ninguna otra ocasión. Pero bueno, te vas con un 2-1 justito. Y yo creo que la primera parte nos teníamos que haber ido con más en el marcador a nuestro favor. La segunda parte, pues bueno, sin hacer un gran fútbol. También hemos intentado robar ahí, ellos ya alargaban un poquito más, luego la incertidumbre del resultado, si no eres capaz de irte en el marcador cuesta, los nervios, el cansancio, todo hacía un poco, ¿no? Y luego encima, pues bueno, te vuelven a marcar otra vez a balón parado, suerte que Marco ha enganchado, que ha enganchado, no había metido un golazo. Y bueno, también podíamos haber metido algún otro, Cortés ha entrado dos veces hasta línea de fondo, que no lo hemos puesto bien atrás, hemos tenido tres o cuatro rechaces clarísimos, el portero ha sacado una desde el punto penalti con el pie. La última jugada de Marco era un pase fácil a David y también ha probado desde lejos un paradón del portero. Sin haber hecho un grandísimo fútbol hemos vuelto a tener tres o cuatro ocasiones, pero si no te vas en el marcador está claro que el contrario va a tener alguna, y si tiene alguna y te la mete a balón parado como nos ha pasado, pues dais los nervios y bueno, hasta el final apurados, ¿no? Hemos jugado con un Alto Rincón con muchas bajas, hemos jugado con 11 jugadores, había 4 en el blanquillo, pero muchos tocados. ¿Cómo ha respondido el equipo? Pues ha respondido muy bien, porque a pesar de las bajas yo creo que hemos jugado muy bien, ya te digo, la primera parte creo que hemos jugado muy bien al fútbol, ¿no? También es cierto que había gente que debutaba hoy, que no había jugado minutos, como Robán, o también Ezquerra, que había jugado pocos minutos, gente que podía acusar el cansancio y no teníamos muchos cambios. Los que teníamos en banquillo era Damián, estaba completo, pero Cierco no tenía que apenas haber jugado, le hemos dado 20 minutos, Camarasa no estaba para jugar. Temía mucho el final del partido, llevábamos toda la semana hablando de que el final del partido, la última media hora, si nos apuraban los cambios y el contrario estaba fuerte, nos iba a costar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos respondido muy bien. Digo, de cara al próximo partido, otra vez fuera de casa, cosa que se nos da muy bien en este inicio de liga, recuperamos muchas bajas, ¿cómo se prevé este partido? Pues yo creo que podemos hacer un gran partido, en Maya, estoy convencido. Nosotros... ¿Sabes? Ha recibido 9 goles o 8 goles de la Universidad. Sí, ha recibido 9 de la Universidad, pero bueno, contra la Universidad de Zaragoza, cualquier equipo que baje los brazos, como los bajes 10 minutos, te vas a llevar de 5 para arriba. O sea, tienes que estar todo el partido muy metido para que no te goleen, ¿no? Yo estoy muy, muy confiado en que podemos hacer muy buen fútbol fuera de casa, porque tenemos velocidad y tenemos bandas. Ahora está en que, hagamos bien las cosas, las ocasiones que creemos las metamos y tengamos claro que a balón parado tenemos que mejorar, ¿no? Porque si no nos están haciendo muchos goles. Bueno, y ahora ya, si quieres, la Fueva, puedes comentar. Yo creo que ha hecho un buen partido la Fueva, también tenía muchas bajas, ya ha venido con dos recambios solo y ha fallado. Yo creo que la Fueva ha fallado en una ocasión clara y que ha estado a punto también de llevarse algo positivo del campo. Sí, yo creo que la Fueva arriba tiene calidad. Es un equipo que atrás ha tenido problemas durante todo el partido, pero arriba tiene calidad. Nos ha metido el gol en una contra a la espalda del central y luego el que ha metido a balón parado. Ha tenido algún otro rechace, jugadas, no sé si alguna, no recuerdo, pero bueno, puede haber tenido alguna. Pero atrás yo creo que les hemos dado muchos problemas. El entrenador contrario hablaba con él ahora y decía que sí, que les habíamos desbordado un poquito por velocidad, ¿no? Pero bueno, es un equipo que arriba tiene calidad. Eso está claro, que ellos te van a hacer ocasiones. Tienes que meter las que tú tengas. Ellos siempre te van a hacer ocasiones, la Fueva.